Queridos amigos, la verdad no recuerdo exactamente dónde leí esta historia y sobre todo no sé quién es el autor, pero la leí hace muchos años y a mí me ayudó muchísimo y quisiera solamente recordártela. Dicen que un hombre tenía 4 hijos y tenía un rancho, una propiedad muy grande, y fue llevando a sus hijos a ese rancho para preguntarles su opinión sobre qué hacer con él, solamente que los llevó en 4 momentos diferentes del año. El que fue en invierno le dijo: papá, qué frío, todo mojado, qué humedad, véndelo, ¿para qué queremos esto que no produce nada? El que fue en primavera le dijo: papá, qué hermoso, mira la cantidad de florecitas que comienzan a salir y todos los animalitos, pajaritos, qué belleza, qué pena que no dé ningún fruto. El que fue en otoño, en verano, dijo: papá, qué calor, pero qué frutas. Y arrancaron una pera, una manzana, se tiraron ahí debajo de la fronda de un árbol para protegerse del sol, del calor, y se la comieron. Y el que fue en otoño le dijo: papá, todas las hojas cayéndose, qué hermosura, qué clima, ya no hace calor, qué pena que no haya frutas. Pero qué belleza, el sol poniéndose detrás de la colina. El padre reunió a sus 4 hijos y les dijo: hijos, están hablando de la misma propiedad, solamente que en diversos momentos del año, y no es más que un reflejo de la propia vida. Todos pasamos en la vida por 4 estaciones. A veces nuestra vida puede ser como un árbol torcido, congelado, sin flores, sin hojas, sin frutos, sin nada. A veces nuestra vida comienza a hacer promesas de algo que vendrá y todo verde, lleno de esperanza. A veces nuestra vida es recoger todos los frutos que hemos sembrado y cultivado. A veces la vida es simplemente gozar, sentarse a gozar de todo lo que se ha hecho. Pero fíjense bien, no es que la vida tenga 4 etapas a los 20 años, 40, 60, 80. No, no, son cíclicas, como la naturaleza. A veces estamos arriba, a veces abajo, a veces con una felicidad, una alegría, un placer. A veces no. A veces con un dolor, con sequedad, sin frutos, viendo todavía a lo lejos lo que pudiera venir de hermoso. ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta? Que en el fondo todos nos estamos acercando, como se suele decir, a una eterna primavera. Pero cuidado, porque hay gente que puede decir: no, a mí me gusta más el invierno. No, no es que vaya a ser una eterna primavera, un eterno invierno. Va a ser la eterna felicidad. No sé en este momento de tu vida cómo te encuentras, por qué situación estás pasando. Piensa que todo es cíclico. ¿Te va muy bien? Cuidado, protégete, cuídate, sé generoso, ayuda. Tu situación puede cambiar. ¿Te está yendo un poco mal? He conocido a miles de personas así y que después se voltean hacia atrás y dicen: qué mal la pasé y qué bien me encuentro en este momento. Y lo que nos llena a todos de esperanza es que un día terminará este ciclo y será una eterna realización, eterna felicidad, eterna estabilidad en el amor. Queridos amigos, la vida es una lucha, la vida es cíclica, pero estamos yendo todos hacia lo mejor. Que Dios los bendiga siempre.